podcast de Jardinería Urbana, episodio 14. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarnos con la jardinería, las plantas, las flores, los frutos, los sustratos, las materas y demás en la ciudad. Soy Carolina de neaflora.com, neaflora.com. Puedes contactarme si necesitas alguna información, tienes alguna duda, comentario, sugerencia, lo que sea, en el formulario de contacto en neaflora.com/contactar. También, si quieres recibir información directamente en tu correo de cualquier actualización del blog, artículos que hago, los capítulos del podcast y otra información importante para los jardineros urbanos, puedes inscribirte en la lista de correos en neaflora.com/tips. Ahí vas a encontrar pues la información y te envío la información directamente a tu correo. En el capítulo de hoy voy a hablar acerca de por qué las plantas son el mejor regalo. Entonces, en general las plantas aportan muchos beneficios, por ejemplo, nos calman, nos relajan, reducen la presión arterial, limpian el aire, mejoran nuestro estado de salud en general, embellecen nuestros espacios y muchos beneficios más. De hecho, hice un capítulo entero hablando de todos los beneficios que aportan las plantas. Lo dejo en las notas del programa para que le echen una miradita. Entonces, aparte de todas esas ventajas que tienen, que pues normalmente cualquier planta que tengamos nos aporta estos beneficios, hay otras razones más. Por ejemplo, las plantas son muy decorativas. No importa el tipo de decoración que tengas, cómo tengas decorada tu casa, el estilo que te guste, los colores, cualquier planta queda muy bien en cualquier tipo de casa. Además, las plantas hacen que los espacios se vean más acogedores, que uno quiera estar en ese lugar más tiempo, y complementa el estilo que tengas. Una casa sin plantas realmente se ve como vacía, como aséptica, ¿no? Como sin vida. Además, puedes colocarlas en muchos lugares, puedes colocarlas decorando en cascada, en un balcón, en las escaleras, en un estante, en una mesita, en cualquier lugar. Las que las coloques se van a ver muy bonitas y nos recuerdan de la belleza de la naturaleza trayéndola a nuestros hogares y oficinas. Otra razón por la cual las plantas son muy muy buena idea de regalo es que las plantas son muy buenas para tu salud. Ellas mejoran la calidad del aire, ellas calman, también alivian el estrés y algunas dolencias menores. Entonces, aparte de estar dando un regalo cualquiera, estás regalándole salud a esa persona que aprecias tanto. Otro beneficio de las plantas son, más que la salud física, es en la salud mental. Se ha encontrado que las plantas mejoran la autoestima y la confianza. Es un acto muy bonito tener una planta y verla crecer y cuidarla y ver que es un ser vivo y que uno la cuida y que ya retribuye con algo de belleza, verlas como crecen tan bonitas. Además, la práctica de la jardinería y de cuidar las plantas es una relajante rutina. Al tener naturaleza alrededor, se aprende una cosa que se pierde mucho actualmente en las ciudades y es la paciencia. Cultivar la paciencia, la observación, el cuidado, es un que muchas veces se pierde en nuestro ajetreado estilo de vida urbano. Otra razón para regalar plantas es que las plantas comunican muchas cosas. Las flores y las plantas se han utilizado a lo largo de la historia por diferentes culturas para comunicar emociones. Por ejemplo, las flores se han utilizado para comunicar simpatía, culpa, romance, celebración, entre otras muchas cosas. Pero aparte de eso, las plantas como tal comunican muchas cosas más. Ellas mantienen secretos, se regalan para la buena suerte, para la buena energía, se colocan en los negocios para atraer la prosperidad, para repeler malas energías, para expresar amor, para atraer salud. Y además, cuando estás regalando una planta, pues estás comunicando que te importa la salud y el bienestar de la persona a la cual estás regalando y también pues obviamente la salud del medio ambiente en el que estamos. Otra razón para regalar plantas es porque sí, simplemente porque sí, porque se te antoja, porque te gustó y porque sí. Las flores normalmente se regalan en un evento especial, ¿no? El Día de la Madre, el Día de la Mujer, algún cumpleaños y cosas así. Pero las plantas, pues porque sí, puedes regalarla porque se te antoja un día en especial. No hay razón en particular, puedes regalarlas en cualquier mes, por cualquier motivo. Ya, y las regalas solamente para que la persona alegre sus espacios y decore sus espacios. Y para recordarles que los llevas en tu pensamiento, simplemente. Otra razón para regalar plantas muy muy buena es que las plantas viven mucho tiempo. Las flores han sido cortadas de su planta madre, por lo cual duran pues algunas semanas, son muy bonitas, pero pues son un placer temporal. Una planta, en cambio, puede durar meses, incluso años, depende del cuidado. Esa planta se desarrolla ahí en tu casa, creciendo, comiendo, respirando, viviendo, compartiendo tus espacios. Es una, incluso puede llegar a ser una herencia que pasa de generación en generación, alegrando el hogar. Otra razón para regalar plantas es porque las puedes regalar a todos y a todas. Es decir, puedes regalarlas a hombres y mujeres, amigos, amigas, al jefe, al vecino, al hijo, a la madre, a cualquier persona puedes regalarle una planta sin que necesariamente signifique algo en especial, algo comprometedor, como puede ser regalar flores, que normalmente se asocia con algo más como romántico o alguna que se hace con alguien que se tenga mucha confianza. En cambio, una planta se le puede regalar a cualquier persona y queda muy bien. Otra razón para regalar plantas es que es el regalo más sostenible que puede existir. Ahorita hay una tendencia a regalar cosas ecológicas, sostenibles, eco, biológicas y demás. ¿Qué puede ser más sostenible que la naturaleza misma? Una planta. No es inspirado en la naturaleza, es la naturaleza misma, una planta. Es el regalo más sostenible y verde que puedes regalar. Las flores son algo temporal, las plantas pueden ser para siempre. Y la última razón para regalar plantas es que son de muy fácil cuidado. Muchas personas piensan que una planta puede llegar a ser muy complicada de cuidar, pero eso es muy lejano de la realidad. Realmente depende de la planta, es necesario que sepas escoger cuál planta es. Y a lo sumo, algunas plantas necesitan que las rieguen una o dos veces por semana, algunas incluso cada semana, o incluso cada dos semanas, tres semanas, cuatro semanas inclusive. Entonces depende, y los cuidados pueden ser mínimos. En contraprestación, ellas nos retornan su tranquilidad, su belleza y la calma de la naturaleza. Entonces, esa parte vienen a ser como un compañero de vida, un compañero de hogar. Y además son más fáciles que cuidar de una mascota. Entonces, más que un regalo, son un compañero de vida, un compañero de hogar y realmente no es un objeto decorativo como tal, sino como un ser vivo que aporta belleza, salud y paciencia. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Agradezco todos los comentarios que me dejen, las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, también las manitas arriba en el reproductor de podcast en el cual me estén escuchando. Cualquier valoración positiva me va a servir muchísimo, y además si lo comparten con más gente también es buenísimo para no estar sola, sino que esta comunidad crezca un poquito más. Bueno, también cualquier cosa, cualquier tema que quieren que trate, ya saben, aniaflora.com/contactar, pueden dejarme los comentarios y ahí les responderé. Eso fue todo por hoy. Hasta una nueva oportunidad y sigamos cultivando juntos en la ciudad. Adiós.